Bazooka, llega Cintia Brenda Alcaraz para hablar del laburo de los laburantes y las laburantas. Hola Cintia, ¿cómo te va? Muy bien, esperando que llegue el verano, no para ir a ninguna playa de Brasil seguramente, porque los trabajadores y las trabajadoras poco podemos disfrutar. Pero en verano se parece más a Argentina. Pero en verano el patio de mi casa del Butaló se parece mucho a una playa brasilera seguramente. Sí, bueno, hoy vamos a hablar, no sé si con alegría, porque a mí los cupos nunca me traen alegría, pero me parece que sí, vamos a hablar de un reconocimiento y una visibilización de derechos. Esto es que el diputado Eduardo Tindiglia, del Frente para la Victoria, en algunos días más está por presentar una ley de cupo laboral trans, un proyecto de ley que, bueno, ya tengo en mis manos, he podido mirar, analizar, y que responde a lo que los colectivos LGTB están reclamando desde hace varios tiempo, ¿no? Yo decía que no se recibe con alegría nada que en realidad ya esté contemplado de antemano, ¿no? El derecho a trabajar en la administración pública no tiene ningún tipo de requisito más que la idoneidad, o no debería, no tiene más requisito que la idoneidad, y sin embargo, no nos encontramos con ninguna compañera del colectivo trans llevando adelante tareas en la administración pública provincial, y en muy pocos casos, creo que en la ciudad de Santa Rosa solamente hubo un caso de las municipalidades, ¿no? El proyecto se va a presentar en conferencia de prensa en algunos días más, junto a compañeras del colectivo trans de aquí de la provincia de La Pampa. Prevé como ya se han establecido en otros proyectos y en otras leyes del resto del país, que se incorpore a personas trans en proporción no inferior al 1% de la totalidad de los cargos de cada jurisdicción presupuestaria. Este proyecto además no solo habla de la planta permanente, sino de la planta transitoria, de los contratados, cualquiera sea la modalidad de contratación que tenga el Estado provincial, y por supuesto lo hace extensivo a los tres poderes de gobierno, poder legislativo, ejecutivo y judicial, a los organismos descentralizados, a las empresas del Estado, los entes autárquicos, y también prevé que sean las municipalidades y las comisiones de fomento las que adhieran a esta ley. Ha sido absolutamente bienvenida. Hace nomás 5 días se aprobó un proyecto similar en la ciudad bonaerense de Chivilcoy. Y en provincia de Buenos Aires hace un año también se aprobó esta ley, que se llamó Diana Zacayán, ¿no?, en honor a la activista travesti de esa provincia que había sido asesinada un mes antes de que se llevara adelante la aprobación de la ley. Lo cierto es que más allá de estas aprobaciones no se han reglamentado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires se sigue exigiendo la reglamentación, y eso es lo que va a ser siempre un desafío, ¿no? Lo que es un desafío, y aquí en la provincia habrá que seguirles el tranco a los legisladores una vez que tengan en sus manos este proyecto. Esperamos que por supuesto se apruebe y luego se reglamente y se ponga en funcionamiento. Escuchábamos a una legisladora del PJ hace unos días plantear la necesidad de crear una oficina sobre diversidad, los derechos a la diversidad sexual y, sí, y en reconocimiento de la identidad de género, pero luego esos espacios funcionan simplemente como una lavada de cara. Sí, ultra promocionados muchas veces para que sea pura imagen y después en la práctica. Sí, absolutamente. Además, lo que estamos planteando, porque estoy de acuerdo con el proyecto, pero lo que se plantea en este proyecto de ley es no que ocupen las compañeras trans lugares en espacios específicos de la problemática, sino que el derecho se ha extendido a cada una de sus necesidades y capacidades y aptitudes para llevar adelante el trabajo, ¿no? Así que bueno, nada, es una ley que hay que acompañar, visibilizar, y que en los próximos días va a ser presentada con mayor precisión por el diputado y por el colectivo LGTB. Perfecto, Cintia. El que no, perdóname, no, quería decir una pequeña, nada más. Hoy se festeja o se conmemora el Día del Empleado Judicial, así que saludar a todos los trabajadores judiciales y a las trabajadoras judiciales. Bien, en un día en que, no sé si pudiste ver, Página 2 se publica hoy un informe referido a la paridad de género, o disparidad de género, sería, donde señala que el Poder Judicial es uno de los más machistas, el más machista de todos, ¿no? Absolutamente, en ese informe se plantea que solo el 16% de los cargos jerárquicos, los cargos de gobierno dentro del Poder Judicial están ocupados por mujeres, ¿no? Y no hace falta ir demasiado lejos. Dentro del cuerpo de ministros de la Corte Suprema de Justicia hay una sola mujer. Y bueno, y veremos qué pasa con este llamado a paritarias sectoriales, con este pedido de convocatoria paritaria sectorial que hace la mesa intersindical, a mi juicio un poco retrasado en el tiempo, ¿no? Ya se está terminando el mes de noviembre y no se sabe bien qué se podría resolver en una mesa paritaria a esta altura del año, pero bueno, veremos cuál es la receptividad del gobierno provincial respecto a eso. Y bueno, no, por otro lado, felicitar. Estoy leyendo una noticia en este momento que me causa, bueno, no, ni gracia ni nada, ¿no? ¿Te acordás del organizador de Argentina Debate? Sí. Bueno, ese consiguió trabajo. Hoy es funcionario de la subsecretaría en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, también lo felicitamos porque ese sí tiene se laburo. Ubicó. Ese sí se ubicó. Ahora es funcionario pro. Bueno, Cintia, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, ¿va? Perfecto, hasta luego. Ahí está para Cintia Alcaraz en la columna que hace semanalmente para hablar de laburantes y laburantas acá en Radiocracia. Les doy una información de último momento de un tema que tratamos acá en esta radio.